Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, segundo bloque del programa, y tal como se había anunciado en el comienzo, estamos ahora en comunicación con Maximiliano Breide Obey, fiscal de Neuquén. Maxi, ¿cómo estás? Un gusto estar en contacto contigo. Mario, tanto tiempo, un gusto muy grande mío, como siempre. Bueno, gracias, Maxi. La realidad cotidianamente, digamos, nos va imponiendo agenda, temas que van surgiendo por distintos puntos, y en el curso de la semana uno de los temas que concitó la atención periodística, en realidad ya creo que en la semana anterior, fue este conocido caso de un matrimonio, una pareja en la ciudad de Neuquén, que toma la decisión de llevar adelante un parto domiciliario, una mujer embarazada, bueno, con tanta desgracia, imprevisión, sumatoria de cosas, que en el momento del alumbramiento, por alguna circunstancia, el niño fallece. A partir de ahí se sustancian acciones, que bueno, es un poco el motivo por el cual la requisitoria periodística, Maxi, ¿cómo es que este caso llega a los tribunales, no es cierto? En fin, ¿qué encuadramiento ha tenido? Sí, Mario, primero aclarar algunas cuestiones, porque si no pareciera que desde la Fiscalía perseguimos este tipo de casos sin ton ni son, y muchas veces podría haber llegado alguno de estos casos a los juzgados, como a los juzgados de instrucción y demás, y por ahí muere en algún archivo, o se llama indagatoria, y en el secretismo que tiene el expediente por ahí nadie se entera. Yo no creo que haya sido realmente el primer caso, pero es el primer caso que, bueno, tiene estado público, me parece. Claro. Nosotros, porque esto lo consulté puertas adentro, porque tiene que ser parte de la política de persecución penal, qué casos seleccionamos y qué vamos a hacer con cada uno de esos. No es que caprichosamente uno se manda solo, por decirlo de una manera, ¿no? Claro. Y este caso lo escogimos, y digo así porque seleccionamos los casos, porque tenía dos características muy particulares. La primera de ellas era, y esto sí hay que aclararlo, porque si no parece que estuviéramos persiguiendo cualquier cosa, es que se trataba de un parto domiciliario con el cual nosotros no tenemos, no es un problema nuestro, digamos, un problema de salud, un problema de discusión médica, no tiene que ver con nosotros si es mejor o peor el institucionalizado o no, me parece que el debate un poco se genera también por eso, el debate público, sino porque en el parto domiciliario no se había tomado ningún tipo de recaudo, pero ningún tipo de recaudo, es decir, no había un acompañante, no había una partera, no había un médico, no había una ambulancia afuera por si se llegaba a complicar, tampoco había avisado al hospital, yo estuve escuchando toda esta semana un montón de, en la polémica que se dio, un montón de gente que adhiere al parto natural y acompañantes de parto que manifestaban que siempre tiene que haber un plan B en caso que se complique, bueno, no, esto no estaba. Y además tampoco había un seguimiento del embarazo, ¿no? Que esto es importante también. Claro. Secuestramos todas las historias clínicas de todo Neuquén y lo único que encontramos fue que la madre en el mes de febrero fue al hospital a hacer una consulta y le ofrecieron el plan de vacunación preventivo y ella se niega por una cuestión cultural, ¿no? Eso fue una alerta que vimos en historia clínica, pero después no hay ningún tipo de control más, nada más. Sí. Y la segunda característica que tiene, porque si yo digo esto solo, nos quedamos con media pata. La otra pata importante de este caso es que es de una clase de social media alta, una vive en un barrio residencial. Obviamente, si esto se hubiera tratado de una pareja en condiciones humildes o no, pero que vive en una zona aislada, que no tiene recursos, que no jamás se nos hubiera ocurrido formular cargo, esto tiene que quedar claro. Son estas dos circunstancias, una familia muy acomodada que vive en una zona residencial y que por una cuestión cultural había decidido hacer esto. Sí. Que lo puede hacer, pero con los recaudos. El tercer elemento que tiene es que cuando Peter, ya con la beba lamentablemente ya fallecido en brazos, sí, dicen que el parto se había provocado en un viaje de la Pampa a Neuquén. Ajá. Y que bueno, ahí se había adelantado el parto y lo tuvieron hecho los médicos, y ahí dio aviso a la fiscalía, y ahí tomamos intervención y empezamos a hacer todo el análisis del caso y de ordenar la autopsia y todos los estudios para determinar cómo fue y bien. Pero, digamos, la mentira, ¿qué rol juega en esto? Sí. El rol que juega es de una conciencia de que algo más estaban haciendo, sino uno no tiene por qué ocultar lo que estaba haciendo. Hubiera dicho, mire, tuve un parto domiciliario, se complicó, ¿no? Y esto no salió a la luz, lo cual hubiera sido natural también que sea así, ¿no? Sí, sí. O sea, la mentira más allá de la tragedia. Uh-huh. Y por último, desde el principio, y lo planteamos en estos términos, jamás se nos ocurrió y la pena como una solución a este caso, digamos. Fueran desde presos, el principio, digamos, no estaba dentro de los planes de la fiscalía que fueran presos este matrimonio. No, ni siquiera era juicio, porque poner esto en un caso de juicio también es estigmatizar, digamos. El debate interno fue el siguiente: en este caso, ¿aplicamos pena natural o no aplicamos pena natural? Ese claro. Fue el primer debate interno que tuvimos. Porque no vamos a negar de que la pena más grave que van a tener las familias es la propia muerte, la pérdida de la conciencia de su hijo. Eso claro. Es algo innegable, y ahora que tenemos la audiencia lo vamos a volver a reiterar, lo dijimos en la primera audiencia, también lo repitió la doctora Carolina García, claro, en su resolución. Pero bueno, estas características nos parecía que no, y que estratégicas, a modo de prevención, convenía exponer el caso. Uh-huh. Y bueno, y se logró lo que buscábamos de alguna manera. Pero el Ministerio de Salud ya sacó una especie de protocolo para los partos domiciliarios. Uh-huh. Y pareciera ser que la problemática tampoco, yo me han llegado noticias de Brasil, que han levantado noticias, incluso de Diario País de España. En así España que sí, parece que es un fenómeno a nivel mundial esta cuestión. Bueno, si sirve para que esto no vuelva a pasar, no, y sin meternos si parto domiciliario sí o no vuelva a pasar, y de esta manera reducir la mortalidad infantil, bienvenida sea, ¿no? Seguramente. Bueno, realmente muy muy interesante el planteo. Bueno, nos interesaba francamente escucharte, y bueno, como para que digamos nuestros oyentes bueno, puedan posicionarse frente a este tema y emitir distintas opiniones. Maxi, ¿cómo creo que es muy factible, probable, no sé si estás en condiciones de afirmarlo, que ya en esta semana prácticamente estaría teniendo fin el caso? Sí, no, además tampoco queremos, vuelvo a repetir, más allá de que el caso va a traer polémica, parecía que acá no hay grises, uno va hablando y le toca no digo en el ámbito judicial, ¿no? Ya excede todo el mundo opina en este caso, mi familia opina, mis amigos claro. opinan, todo el mundo opina en este caso, y no hay grises, ¿no? Hay blancos y negros, están los que me parece que racionalmente piden prisión con un afán de castigo desmedido, desmesurado para este caso, y están... Claro. Con lo cual es un tema de debate, me parece que está bueno que se debate. Y sí, estamos esperando cerrar, si Dios quiere, esta semana el caso, y la suspensión de juicio de prueba en este caso no son tareas comunitarias, sino hablé con el Hospital Castro Rendón, que es el hospital público central, y van a preparar un curso especial para ellos solos. Ajá. Y tiene que ver con lo del, bueno, esto que está tan hablado hoy, que es el parto respetado, ¿no? Claro. Que la prensa neuquina dirigió, hablando de bueno, de una cuestión que también a las embarazadas como enfermas y hay todo un proceso invasivo. Bueno, hay una nueva ley que es de respeto a esto, de respeto a las decisiones, de respeto al acompañamiento. No, bueno, hay toda una cuestión que por ahí no estaban informados. Es esto y la donación de... Que le falta al hospital, uh-huh. que es simbólico, porque no son caros, no tiene que ver con el valor económico, sino simbólico de los aparatos que sirven para medir los latidos intrauterinos de los fetos, ¿no? Que necesita el hospital. Bueno. Y ya con eso creo que no hablo más. Poniéndole fin a la cuestión. Bueno, está realmente interesante y me parece que, bueno, al margen de, de las distintas posiciones, francamente lo que vos dijiste en un momento, que este sea un tema que se instale, se debata, porque, bueno, evidentemente creo que trasciende el caso, inclusive, bueno, la posición del individuo frente a la vida, me parece que es por demás interesante. Maxi, te saco un segundito de este tema para otra cuestión que también viendo por estas horas en Neuquén fundamentalmente, y es la reforma del Código Procesal Penal. Tu opinión, y bueno, particularmente creo que es la reforma del 114, si no me equivoco, del régimen excarcelatorio de la prisión preventiva, ¿no? Sí, pero mi opinión particular, que no es la opinión institucional, Mario, sí. Que tiene que ver, bueno, yo creo que en este punto no hay que modificar la cuestión de la prisión preventiva. En realidad el proyecto que está presentado copia el proyecto de Nación, que en realidad lo que hace es reglamentar una serie de riesgos procesales que en realidad están contemplados dentro del peligro de fuga, de entorpecimiento, sí, los lineamientos de Chabán y demás. Sí. Pero me parece que hay una reforma, si bien hay algunas cuestiones que sí, obviamente sobre la práctica uno se da cuenta que pueden mejorarse, me parece que por clases pueden... Hola, hola, Maxi, lo estamos perdiendo. Maxi, tenemos por ahí. Bueno, hola, Maxi. Maxi, bueno, creo que ahí lo tenés. El espeso manto de nubes que cubre nuestra ciudad, bueno, no permite. Creo que se ha cortado la comunicación, pero me parece que en sustancia está logrado, ¿no es cierto?, el objetivo de la nota. Dos temas, bueno, el último en, digamos, esta cuestión, me parece, bueno, valiente lo de Max, recordamos, quien estábamos en contacto era Maximiliano Brady Obey, fiscal de Neuquén, hombre muy activo en el proceso de reforma, que inclusive, bueno, dos por tres le hemos estado pidiendo colaboración para distintas actividades académicas que hemos realizado, siempre de muy buen grado.